Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Corrijo, Emilio Sánchez Radio, qué pena con ustedes. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con la reina del pop, Madonna, y un clásico de una película de James Bond, de la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel en el año 2002, una película donde la chica Bond fue Halle Berry, y Madonna también aparece en un cameo, y la canción que hizo para esa película fue esta, Die Another Day. Nos vamos ahora con Sting y uno de sus grandes éxitos en solitario, una canción que salió en 1990 como adelanto de su álbum de 1991, The Soul Cages. Creo que esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. All This Time. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Sting con All This Time, y ahora vamos a recordar a una leyenda de la música que nació un día como hoy, en 1980. Falleció el 19 de enero de 1982. Y es una de las grandes figuras de la historia de la música brasilera, una de las mejores voces de la MPB, la música popular brasileña. Una mujer responsable por lanzar e impulsar a grandes compositores, como por ejemplo Ivan Lince, Milton Nascimento también. Y es la maravillosa Elis Regina. Uno de los álbumes más importantes de su carrera fue este que hizo en 1974, junto al más importante compositor de la música brasilera de todos los tiempos, el maestro Antônio Carlos Jobim, famoso por clássicos como Garota de Ipanema, Corcovado, Desafinado, Chega de Saudade, que fue la primera canción de la bossa nova, Eu sei que vou te amar, en fin, todo lo hizo él. Y uno de sus grandes clásicos tuvo su versión definitiva cuando en 1974 fue grabada a dúo por Elis Regina con él, para ese álbum icónico, histórico, dentro de la música brasilera, que fue Elise Tom. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Esto se llama así, Águas de Março. Van a oír al comienzo a Elise calentando un poco la voz, porque esta es una edición especial de ese disco que compartimos hoy con ustedes. Pero así suena, en el sabor de la noche, este clásico por Elis Regina y Antônio Carlos Jobim. George Michael estaba sonando a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con su primer éxito en solitario. Mucha gente piensa que esta canción es de Wham, del dúo al que él perteneció, porque la canción fue incluida en un disco de Wham, pero de hecho es por George Michael como solista. Número 1 en los Hot 100 de Billboard de 1984, Careless Whisper. Nos vamos ahora con la canción más famosa de Norah Jones, un tema de su disco Come Away With Me del año 2001, 2002 tal vez, y esto se llama así, Don't Know Why. Barry White nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con su primer éxito como cantante. Él ya había tenido uno como productor y compositor, pero como cantante fue este, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby, del álbum I've Got So Much to Give. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, la producción Orlando Rivera y Sara López, y estaban oyendo un clásico de este gran maestro del soul, Barry White. Como ya dije, I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. Nos vamos ahora con algo de 1997, el turno para Whitetown, con esto que se llama así, Your Woman. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Michael Jackson con un éxito de su álbum Bad de 1987, número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Man in the Mirror. Vamos ahora con la hermana menor de Michael, Janet Jackson, y un éxito de su disco All for You del 2001. Esto se llama Someone to Call My Lover. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Janet Jackson con Someone to Call My Lover. Les doy un dato curioso. Esta canción incorpora fragmentos de dos temas que no son originales de Janet. Por ejemplo, incorpora fragmentos de una melodía del maestro Erik Satie y tiene un sample de un clásico de America. America, grupo famoso por temas como A Horse with No Name, Sandman, Tin Man, Sister Golden Hair. Y esta canción, que es justamente de donde salió el sample, esto es lo que vamos a escuchar ahora, un clásico de America, uno de los más importantes de su carrera, que se llama así, Ventura Highway. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo America con Ventura Highway. Hoy nos vamos a despedir con un clásico del grunge, tal vez la canción más famosa de Nirvana, de su icónico disco Nevermind de 1991, Come As You Are. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche y El Sabor de los Clásicos.